Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Yo creo que el arte no debe ser panfletero. Esa es la responsabilidad de cada artista. Yo no voy a juzgar la generación anterior a la mía en Colombia cuando su trabajo en pintura era muy comprometido, manejaba toda la temática de los problemas sociales y económicos de Colombia, de Latinoamérica y del mundo. Repito, no creo que el arte deba ser panfletero, pero por el otro lado creo que todo el arte es político. La abstracción, la neofiguración, el arte es una posición política porque usted está diciendo como artista, este soy yo y esto es lo que tengo que decir y no hago ninguna concesión. Y para mí eso es una posición política. Yo soy Raúl Marroquín, soy un artista que trabaja con medios de comunicación, soy colombiano. Estoy trabajando con video desde 1968 y hace 41 años que vivo en Holanda. Digamos, el concepto de arte y el rol del artista, digamos, actual se desvanece totalmente y a mí me interesa muchísimo este traspasar fronteras, ¿no? De hecho, la discusión sobre el arte, la verdad es que no me interesa nada, ¿no? No, creo que el arte es algo como muy diverso y muy flexible, ¿eh? Y esto es lo que me gusta, precisamente. Y básicamente lo que me interesa a mí es, a través de mi trabajo, no es si se puede definir como arte o no, sino lo que me interesa es que a partir de estrategias que sí que tienen que ver con el arte, poder de alguna manera generar reflexiones que me interesan a mí, pero que creo que también pueden interesar a los demás. Y el arte me permite, digamos, generar una plataforma de diálogo para generar estas reflexiones. Pues soy Pep Dardañá. Soy artista visual y antropólogo y vengo de la ciudad de Barcelona, en España. Y soy uno de los participantes, evidentemente, del MET 11. No, a mí lo que me pareció muy interesante es el contexto de Medellín como ciudad, porque se ha transformado en un referente internacional la ciudad de Medellín como tal, con la cultura como una estrategia de transmisión de conocimiento y de superación de conflictos de carácter sociocultural, ¿no? Y por tanto, bueno, claro, este contexto me pareció interesantísimo, pues, para poder desarrollar un proyecto. Edgar Endres, artista del Laboratorio Flotante. El arte es siempre político. Uno es político por sí mismo o responde a las políticas del arte. Pero siempre político. Que nadie me puede decir lo contrario, que el arte no es político. Porque aunque no hagas un arte político, estás respondiendo a las políticas de la galería, la del museo, de la institución o del comercio. Pero estás respondiendo a una política. Ahora, que el arte tenga una característica política ideológica, sí, absolutamente. Ahora, ¿eso la hace menos? No, yo creo que es una celebración del contexto donde nace. El arte ha tenido sus momentos donde ha dado cuenta de ciertos contextos, ¿no? Si tú piensas en el situacionismo, hay una marcada relación con el marxismo. Si tú piensas en los surrealistas, hay una marcada política. Y alguien puede argumentar, ¿no?, que por ejemplo, el surrealismo no tiene una política marcada, pero sí tiene una relación con conflictos y traumas de la Europa y que tiene que ver con política. Finalmente, es una manifestación política a una situación de contextual. Yo creo que el problema siempre ha sido que es cómo observamos como grupos dominantes y grupos no dominantes el arte. En Chile, por ejemplo, el arte durante el tiempo de Pinochet era obviamente un acto de resistencia. El arte contemporáneo realmente marcaba un acto de resistencia frente a la estructura de poder. Y claro, y podía ser dominado de marxista, de cargado a la izquierda, absolutamente. Pero era el arte que se necesitaba para contestar a una relación de poder completamente desigual. En ese sentido, podría llamarse panfletario, pero en ese sentido también corresponde a un contexto y a un lugar de resistencia. Entonces, claro, va a depender de cómo lo observes tú, desde qué perspectiva lo observes. Pero yo creo que es inevitable hablar de que todo arte es político. Pero pasa que entonces se pone uno a definir lo que es político, entonces se pone uno a decir que la política es la relación entre los hombres. o algo así. Pues, lógicamente, pues todo arte es político, porque ¿qué pasa si hay un arte que no lo está viendo nadie? Pero en ese orden de ideas, pues pintar un bodegón y mostrarlo es político porque alguien lo va a ver y va a afectar la experiencia estética de alguien, entonces pues también es político. Ya puede uno mirar a ver si el arte puede tiene alguna incidencia en el orden político en aras de su mejoría. Eso ya es como otro problema, y usualmente no lo tiene. A mí me gusta es una frase que dice un señor que se llama Thomas Hirschhorn, que es también un artista que hace cosas así, montajes así, y él dice que él no usa el arte para hacer política, sino que usa la política para hacer arte. Es decir, usa las frases, las imágenes, los modos de acción, la retórica política, pero no para seguir haciendo política, sino como material plástico o estético para hacer cosas. Y a mí eso me parece más acertado. Sobre todo porque en esta época, si a veces uno quiere tener una incidencia directa en un cambio social, pues uno no necesariamente va a usar un cuadro para hacer eso, o va a escribir un poema, sino que uno, uno va a abrir una página de Facebook, la va a mantener, va a mandar comunicados, va a hacer marchas, va a poner tutelas, derechos de petición. Sí, va a caer más en una cosa realmente de activismo. Cosas que antes sí no, tal vez no estaban, y entonces el único camino para expresarlas era mediante un cuadro, una pintura, pero ahorita creo que a veces hay más maneras realmente de tener una incidencia ya grande dentro de lo social. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Foundationers, ma'am. Que también me parece muy importante la relación con arte y política o cultura o lo que sea, pues porque es que el arte, además de ser arte y mostrar algo, debe enviar un mensaje, y el arte pues tiene como una labor muy importante con la sociedad y con la comunidad. Bueno, a mí lo que me parece es que la relación entre política y arte no pretende como juzgar ni nada, sino como poner a reflexionar a la gente, más que todo a que no sean indiferentes. Yo considero que la cultura y el arte están enteramente ligados, pues si nosotros queremos mostrar algo, se lo queremos mostrar a la sociedad, es para eso precisamente. Pero también a veces me parece que eso desconoce que el arte tal vez a veces es poderoso no tanto por su incidencia en lo social, sino por su asocialidad, por ser asocial, por aislar a las personas, por darles distancia, por hacerlo uno olvidar de lo que realmente es urgente y hacer que uno se preocupe por lo que es importante. Y eso es más poderoso, yo creo. Es un poquito más triste, sí, pero también hace que uno madure un poco como en otra esfera, tenga uno cierta interioridad, que tal vez si uno ve el arte como política siempre es un acto social. Tal vez es más raro pensar el arte como un acto asocial, incluso apolítico, es decir, que es indiferente a la política misma. Lucas Ospina, exposiciones, arte, escribir, clases, diseño. Soy Conrado Uribe, director de curaduría del Museo de Antioquia y co-curador del MD11. El arte moderno, las vanguardias y los movimientos modernistas quisieron afectar la vida, quisieron afectar la política, quisieron afectar los movimientos sociales de una manera directa. Y quizás encontraron que no lo lograron, ¿cierto? O que lo lograron con muchas limitaciones. Yo creo que el arte contemporáneo de alguna manera recoge como esas deudas y busca dar cuenta de ellas. Ahora, yo creo que los artistas sí han tomado conciencia crítica de ese lugar. Es decir, también saben que no pueden ser antropólogos, que no pueden ser sociólogos. En una conversación que tenía con Pep Dardanía, él me ponía una metáfora muy interesante, y es, primero a un sitio, digamos, una comunidad en problemas, primero llegan los políticos, después pueden llegar los investigadores sociales, después llegan los urbanistas y los arquitectos, y por último llegan los artistas, ¿cierto? Entonces yo creo que los artistas también tienen que tomar conciencia crítica de eso y saber reconocer que están caminando en un borde, que están caminando en un límite. Las prácticas artísticas son arriesgadas, asumen esos retos, buscan deambular o buscan desplegarse en terrenos que son difíciles, desconocidos, que son álgidos para la cultura. Pero yo creo que también, insisto, después de estos últimos años de mucho debate en torno a eso, pues han reconocido que su lugar no es el de ser unos sociólogos, ¿cierto? O no es el de ser unos, yo qué sé. Es decir, que su lugar está en otro lugar, claro, y que ese lugar es muy difícil de asir, es muy difícil de amarrar y de comprender con claridad, pero yo creo que son los retos pues, que asumen también las prácticas artísticas actuales. Lia Pajovski, from Bucharest, Romania, and I'm an artist. I don't believe in very obvious political art. If it's coming from necessity, then okay, I back off. But what I believe in people who have to be engaged in politics. Because like that they will be engaged in their life and their possibility in their future. So we all actually, not like artists only, we have to be engaged in politics to be aware. Let's say I was always interested in interdisciplinarity. I don't like to stay in one field. Art, I studied more, but slowly I become a little bit tired of art because I try to be involved in society in which I'm living, in the culture in which I'm living, and not only. I try, like everybody else, to find a solution for the life to be better, especially for disadvantaged people. Then I start to read different kind of materials. So art is having a major role, but I want to know also something different, like science, like what's going on in mathematics and actually to understand my body and how I can treat myself better. You see, if we look really a bit around, nothing is having borders. So why art should have borders? Eso pues desde la filosofía se ha discutido muchísimo, desde la historia se habla de una cultura contemporánea en la que esos perfiles no están definidos, ¿cierto? Una cultura que ha perdido sus perfiles, que ha perdido, o digamos, que ha vuelto mucho más porosos esos límites y esas fronteras entre disciplinas, entre distintas prácticas, ¿cierto? Entre esos territorios de la cultura. Yo creo que el arte, cualquier tipo de arte de entrada es político. El hecho de hacer arte creo que es algo que tiene que ver con tener una posición política. Y no me gusta referirme al arte político solamente a los proyectos que tienen que ver con representación sobre el conflicto o sobre algo político como representación, sino como al hecho de hacer algo que no necesariamente sea aceptado de la manera más convencional. Y en ese sentido creo que muchos pintores abstractos, que sería algo que uno podría considerar como lo no político, ¿no? La pintura abstracta que puede fácilmente volverse algo decorativo, depende del contexto donde esta pintura abstracta fue construida, puede volverse una herramienta increíblemente política. Hola, yo soy Carla Herrera Prats, soy artista, trabajo entre Nueva York y Boston, en donde llevo viviendo desde hace 10 años. Hay un teórico muy importante que se llama Adorno, Theodor Adorno, y Adorno en relación a otro intelectual muy importante que se llama Walter Benjamin. Tienen una discusión muy interesante. Lo que Adorno propone es que la única posibilidad política del arte es de hecho volverse algo increíblemente no comunicativo, es decir, que no represente de por sí el conflicto, o que no sea fácil de entender como esta es la imagen de tal conflicto, esta es la imagen de tal cuestión política, porque lo puedo leer de manera fácil. Una posible manera de acercarse a un arte político es haciendo obra de arte que de entrada sea como muy difícil de entender, que le dé la espalda al espectador. Y por el hecho de darle la espalda al espectador se vuelve increíblemente político, porque el hecho de no comunicar permite entender que no todo en la sociedad necesariamente tiene que ser utilizado o necesariamente tiene que ser entendido como productivo, que eso es la lógica más status quo, ¿no? O sea, en donde nadie puede hacer nada que no sea contabilizado inmediatamente como algo productivo, como algo económicamente, sí, o sea, productivo como tal, ¿no? Y entonces lo que Adorno proponía era justamente hablar más bien de las partes que no son productivas del arte, las que dan la espalda al espectador. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Eugenius Rutnik, escuchemos un fragmento de Collage, trabajo realizado en Polonia en 1961. En contraposición, la otra persona que decía, Walter Benjamin, proponía lo contrario, ¿no? En donde la función del artista sería la función del intelectual también, sería encontrar una manera en donde estas cuestiones políticas podrían de alguna manera dialogarse y estar como muy en contacto con el espectador, ¿no? En donde la relación entre artista y espectador no fuera en donde el artista es alguien colocado en una posición y el espectador es alguien colocado en otra posición, sino que estas dos personalidades o dos funciones se juntaran. Entonces, no sé, como que decir que antes había más arte político o qué es el arte político depende muchísimo cómo alguien se sitúe dentro de cómo quieres entender qué es lo político en el arte. Mi nombre es Óscar Roldán Alzate y soy el curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. Hay como varias maneras de enfrentar como el hecho de la política en el arte y estas varias maneras pues tienen que ver con los medios y realmente con los fines. A mí me interesa mucho cuando las categorías políticas, es decir, los mismos puntos de partida de la política son apropiados directamente en el arte. Y no tanto en la llegada, sino en el ejercicio mismo. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa con la soberanía? ¿Qué pasa con la idea de control? ¿Qué pasa con la idea de orden, libertad? Que son conceptos concretos, si se quiere, pues de alguna manera son autodefinibles. Y en esa medida, pues hay artistas que trabajan en la línea de respetar su capacidad de hacer y decidir por ellos mismos. En ese sentido, la soberanía es determinante. Hay un principio que dice que el arte es político precisamente porque los artistas son de los únicos personajes que no depusieron del todo la soberanía frente a la idea del pacto social. Y eso tiene explicación desde la misma práctica artística en relación con las instancias de poder. Un caso concreto es qué ha pasado con los gobiernos absolutistas versus las comunidades artísticas. Una cosa clara es Chile. Una cosa clara es qué pasa con el arte en Cuba, una cosa también que nos remite a esto es a lo que pasa en Venezuela hoy por hoy con el arte. Y en ese sentido, pues no necesariamente las emisiones o las acciones de los artistas tienen que versar o referirse directamente a hechos concretos de la política, que nos llega a otro punto, a otra variable, que es el arte panfletario o el arte político concreto. A mí me gusta mucho más la idea del arte político poético, que es el arte que, si bien también se vale de esa idea de no alinearse o no sumarse bajo la idea de poner concretamente la soberanía, pues lo que hace es cuestionar desde la metáfora la manera como nos relacionamos entre nosotros mismos y la manera como nos relacionamos con el poder. Juan Carlos Arenas, yo soy profesor del Instituto de Estudios Políticos. En este momento estoy coordinando la maestría en Ciencia Política. las relaciones entre arte y política son tan fluidas como las relaciones entre el arte y otros ámbitos de la vida. La vida cotidiana, el amor, todas esas cosas que en general son expresadas, vividas y recreadas desde la literatura, desde la pintura, desde la música, etcétera. También sucede algo así con la política, que es una parte de la experiencia humana que requiere no solo ser vivida, sino también ser manifestada también en un terreno simbólico distinto al de la mera práctica de la política. Y yo creo que en eso, tanto la literatura, hasta la música, y pues nada que decir con la pintura y con todas otras expresiones artísticas, están manifestando e incluso diseñando mundos posibles, señalándole caminos posibles a la propia política o a la propia sociedad para que guíe, digamos, ese devenir colectivo que es la política. Digamos, el arte no es un espejo de la realidad en ese caso, sino que es más bien una, digamos, es el señalamiento de un camino, también de lo que podría ser posible. No siempre, pero muchos, digamos, muchas novelas, muchas músicas, ¿cierto? Son expresiones más bien de, no de lo que hay, sino que a veces son crítica precisamente de eso que hay y el señalamiento de otros caminos alternativos para el ordenamiento social y político. Fundiciones MAM propone. De La Lunar, escuchemos Pan y Circo, del año 2007. Somos tuyos.